las viejas melodías, volverán aquellos días cuando comenzaba a amar. Si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, ¿cuántas cosas barrería? Si un día te dijeran que he llorado, que tu amor me destrozó, tú nunca, nunca, nunca hagas caso. La gente nada sabe qué pasó. Quisiera detener el tiempo en un instante y volver a imaginarme los momentos del ayer. No podré olvidar las tardes del domingo y escuchar aquellos discos que no dejan de sonar. Hola, muy buenos días. Estás escuchando Radio Mai en el 102.8 de la FM. A partir de ahora y hasta las 12 de la mañana tendremos el último guateque, la mejor música de los años 60-70. Saludamos a nuestros compañeros que están por aquí dando guerra. Buenos días, Jesús. Buenos días, ¿qué tal estamos? Pues hombre, con un resfriado, pero estamos. Es verdad que ahora se lleva eso en este tiempo, ¿no? Sí, en ese tiempo se lleva eso. Cuando llega este tiempo, pues sale la moda de resfriarte. Buenos días, Pedro. Hola, buenos días. ¿Qué tal por la playa? Pues bien, bien. Ya necesitábamos unos días de descanso. Ay, y de sufrimiento. Estabas mucho canso y has sufrido mucho, ¿no? No, pero pues ya sabéis vosotros. Última temporada no ha sido la mejor. La mejor, pero bueno. Exacto, sí, relaja, relaja. Bueno, y nuestro amigo Alfredo hoy nos ha hecho pirola. Creo que iba a comprar churros. Ah, no, sí, vale. Mientras sea por eso, ¿verdad? Sí, sí. Exacto. Bueno, y saludamos también a nuestros oyentes de Asalto Mata Radio Rock. Exactamente. Y hoy vamos a comenzar con... Con un cumpleaños. Con un cumpleaños. Con un cumpleaños. Eso es bonito. Eso es bonito. Porque día como hoy, en 1944, nació... John Roy Anderson, no Andersen, Andersen era el de los cuentos. ¿Edros Yeto Trull? No, Andersen, es que Andersen. Luego también está, el de los cuentos también era el Calleja, que decía, tenía más cuento que Calleja. También, ¿verdad? No, pues este era el cantante y fundador, bueno, uno de los fundadores, de uno de los grandes grupos de toda la historia, Yes. Rock sinfónico. Es algo... Y este hombre pues colaboró con un montón de gente. Entre ellos, entre los muchos, además, luego con un montón de gente, con lo mejor del panorama mundial. Pues estuvo cosa de 10 años colaborando con otro grande, con Vangelis. Oh. ¿Eh? Eso son palabras mayores, ¿eh? Palabras mayores. Y vamos a poner una canción de esta colaboración de estos dos genios genios, porque eran genios. Por cierto, el John era, durante un tiempo también formó Barrios, creo que se llamaba, y estaba de segunda voz su hermano, que luego fue cantante de los Bravos. Ajá. El Andy. Bueno, ahora vamos a escuchar a John Evangelis con la canción Débora. No. No, esta no es Débora. Esta no es Débora. Bueno, puede ser que la que cante sea Débora, pero no el John. So happy, so funny how time melts. Esto lo pones en un programa nocturno y la siguiente canción ya no la escuchas. No, hombre, lo que pasa con esto es que si estás cansado, llegas a casa cansado y tal, te pones esta musiquita y la... Es que vaya dos genios que se juntaron ahí, ¿eh? Sí. Y luego los músicos que llevaría atrás, que algún día tenemos que mirar a ver qué músicos llevaban atrás estos. Porque vaya. Bueno, tenemos esta semana una defunción, ¿no? Sí, señor. Pues es el bajista de los Rocking Boys, que murió, creo que fue el miércoles. Puede ser, sí. Además, fíjate qué casualidad, que el lunes estuve... ¿Con Carlos? Por homenaje, o como quieras llamarlo, a nuestro amigo Gaby Villuendas. Ah, sí. Y ahí estaba Carlos Jaime, de los Rocking Boys, que hace días que no nos visita, dijo que vendría. Bueno, y me dijo que, dice, de los dos que quedamos, uno está muy grave, el Juan. Sí. Y tanto... dónde, que llega, no sé si fue el martes o el miércoles, falleció. Sí, grave estaba. Estaba muy grave. Así que... O sea, que de los Rocking solo queda el amigo Carlos. Solamente. Joder. Pues tocaremos madera. Pero bien. Bueno, ya que lo has nombrado, ¿qué tal el homenaje al amigo Gaby? Pues estuvo bastante majo, porque no se actuaron bastante gente, pero eran dos, tres canciones y no se hizo muy empalagoso ni muy pesado. Estuvo muy bien. Ahí estaba también nuestro amigo Gaby Sanders. El amigo, ¿salió de casa? Sí, señor, con la señora. Oh. Ah, bueno, es que si salió con la señora, es que dices que lo sacó la señora. Ah, yo creo que es mejor eso. Sí. También estuvo por allí nuestro amigo Felipe de los Junglas. Ah, muy bien. Wow. Es que el amigo Felipe no se pierde una. Estuvo Alfredo Laya. Muy bien. Que aún le dura la resaca y no ha venido. Puede ser. Estuviste tú. Estuve yo. En representación de los pioneros. Y entregamos un regalo a nuestro amigo Gaby Vivendas. Muy bien. Él apoya mucho a la asociación y también sobre todo a la música de los años 60. Entonces había que hacerle una especie de reconocimiento. Sí, yo creo que sí. Yo lo que... Estaba también nuestro amigo Marcos de Los Junglas. Por cierto, muy bien. Que lo que estuvo fue tocando la guitarra con los Añoranza. Ah. ¿Eh? ¿Añoranza no era un grupo de folk o...? Era un grupo de música sudamericana. Ajá. Que estaba Lucho... ¿Gatica? No. No, sí. Había otro más que me acuerdo y estaba un tal Marco, que el Marco debe estar bastante fastidiado y no estuvo, y estuvo tocando con ellos nuestro amigo Marcos. Muy bien. Por cierto. Por cierto, y hablando de los Junglas... Esta tarde, a las 19:00, en el local de las Hermandades. Sí, señor. No os voy a preguntar dónde está eso porque sois capaces de mandar. En la calle Padre Manjón, número 4 y 6. Por cierto, que además es un sitio mítico en la música de los años 60 en Zaragoza. Bueno, pues intentaremos hacer algo allí. Entonces, la rama pioneros, luego te contaré un chiste de una rama. Que así no se puede contar. Bueno, ¿qué íbamos a hacer? Escuchar algo de los Rocking Boys. Pioneros, pero bien pioneros en el rock español, ¿eh? Dicen que fue el primer grupo que grabó rock and roll. Están entre ellos y Estudiantes. Sí. Ahí están. Tú tienes imán. No sé lo que es, ni dónde está, pero tienes imán. Imán, tú tienes imán, será en tu voz, tu forma de andar, de reír o mirar. La piedra imán es un viejo talismán que atrae al metal. Como a mí tu risa de limpio cristal. Imán, tú tienes imán. No sé lo que es, ni dónde está, pero tienes imán. Que atrae al metal, como a mí tu risa de limpio cristal. Imán, tú tienes imán. No sé lo que es, ni dónde está, pero tienes imán. Talismán, tú tienes imán. Bien, suena a 60, ¿verdad? Pero muy sonido 60, sesentero, pero bien. Sí. El Carlos este era el saxo, ¿no? Sí, señor. El saxo, bajo, guitarra y batería. Todo al mismo tiempo. era lo que llevaban los cuatro. Ah, pensaba que Carlos tocaba todo al mismo tiempo. No, hombre, que normalmente eran tres guitarras batería o dos guitarras batería y sí. Cantante solista. Estos llevaban un saxo que en aquellos tiempos era un poco raro, ¿no? Ya era raro, sí. Hombre, oye, Jesús, no creas que tanto, se oye muy poco, ¿eh? Se me oye muy poco. Ahora parece que escucho un poquito más. Sí. Me va a comer la cachofa. Eso es. Por cierto, cachofa, qué buena la cachofa, ¿eh? Sí, señor, ahora viene al tiempo. Ahora. Las controlé yo, porque de por la zona donde he estado yo, la cachofa es buenísima, ¿eh? La cachofa a lo mejor es la de Tudela, por ahí, ¿eh? Sí, claro, por eso dicen que Tudela llegar y comer la cachofa. Bien. Bueno, prosigamos. Sí, vamos a seguir y hablando, estábamos hablando de canciones con nombre de mujer. Sí, sí. Pues había un grupo en España que eran los Yerba Mate. Que yo no sé de qué fue. La verdad, un poco muy bueno. Sí. Eran un supergrupo y yo no sé qué fue de esa gente. Pues yo tampoco lo sé. Lo que pasó pues, con ellos. Pues, secretario, hay que buscar. Sé que hice una versión del Bonnie and Clyde, en la que vamos a escuchar, muy buena. Bueno, la que vamos a escuchar hicieron 200.000 personas. Se titula Débora. Débora, igual que la otra. Y es del año 1968. Casi nada. Hace ya 50 años, ¿eh? Y no era gota fácil cantar esta canción. Débora, mi Débora. Escúchame, te ruego, escúchame. Dime si es cierto, dime si es cierto que no me quieres ya. Anchas alas de fuego han cubierto la luna. Al fin te encontré, pero en tus ojos de hielo, pero en tus ojos de hielo vi que no me quieres ya. Débora, mi Débora, perdóname. Fallado, perdóname. Anchas alas de fuego han cubierto la luna y te encontré. Se vuelva sereno y pueda por fin esos ojos de luna, esos ojos de luna, enamorados de mí. Anchas alas de fuego, anchas alas de fuego, anchas alas de fuego. Bueno, pues esto será hierba mate. Hierba mate. Por cierto, hierba mate, ¿no es eso que beben? ¿Es una bebida de los argentinos o...? No sé de dónde eran. Por cierto, hablando, que estábamos hablando... Sí. Tengo al teléfono al amigo Gaby Villuendas. ¡Opa! ¡Hombre! Si queréis, podemos hablar con él. Sí, hombre, pues claro que sí. Venga. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está el Gaby? El Gaby está en su casa tranquilamente porque tenemos una avería de agua y entonces hay que estar al otro mando ro, pues hay que estar en todos lados menos en donde uno quiere estar. ya nos has contestado a todo. Bueno, ¿qué tal el homenaje, Gaby? Pues hombre, fantástico porque hubo 120 personas que fueron las que asistieron al evento, de todas clases de oficios y de todas clases de historias. Pues me parece estupendo. Estaba Pilarín Pardos, que fue una jotera de los años 50-60 encantadora. Ajá. Javier Barreiros. Estaba mi hermano, que también no se pierde en ningún evento. Mira, ¿quién fue a hablar? Eso lo debéis llevar en los genes, Javi. ¿Por qué? Eso de asistir a todos los eventos. Últimamente voy a pocos, pero a los demás antes iba más a menudo. Ahora tampoco tengo muchas ganas, de verdad, sinceramente. Pues hay que hacerlo, no te apoltrones en casa, que eso es malo. Se apoltrona uno en casa, empieza a dar la cabeza y mal. Lo que pasa es que ando mal y entonces tampoco me apetece mucho, ¿sabes lo que te quiero decir? Hombre, ya sabes que aquí pues ve siempre que quieras. Y si son cercanos aún me desplazo, pero si son un poco lejanos o por la noche ya... Y en el autobús tampoco, que vas a bajar y te caes. Hombre, ya ahora no me caigo del autobús ya. Pero sí que te pasó. Que me cogió la puerta un autobús y me jodió me pegó un tirón en el cuello y me rompió las gafas. Bueno, peor hubiera sido que te hubiera pillado las gafas y te hubiera compartido el cuello. Sí, eso es otra historia. Eso es. Bueno, Gaby, que lo que te digo, que cuando quieras esta puerta la tienes abierta, ya lo sabes. Ya sé, pero el problema es que yo tengo aquí una chica de 96 años que atender. Amigo. Pues nada. Entonces, nunca puedo cuando debía de poder, ¿sabes lo que tengo que decir? Sí. Bueno, pero de vez en cuando lo que puedes hacer, como hoy, nos llamas, hablamos un poquillo, nos pides una canción, nosotros ponemos la que nos dé la gana a nosotros y ya está, y todos están amigos. ¿Ok? Un instrumental. Pues ya tengo una preparada para ti. Pues venga, pues ponla ya. De un grupo español, ¿eh? Venga, pues vamos allá. ¿De los sonos o qué? No, de los Trashmen. Ah, vale. Y se titula Baja. O sea, que bajes. Ahora bajaré. Vale, venga, Gaby, un abrazo. Y un buen programa. Vale. Hasta luego. Thank you. Estos eran los Trashmen. Los Trashmen. ¿Cómo? Sonaban bien, Trashmen. Trashmen. Sonaban bien, ¿eh? Para ser de aquella época, buena música. Es que, claro, con el instrumental, tú que vosotros ya lleva, y vosotros ya llevabais un buen equipo. Es lo que os iba a decir. ¿Qué pasa? ¿Que los de aquella época éramos poco sonados? ¿O estábamos sonados? Bueno, sonados en aquella época no sé, pero ahora... No, y aquella época también estaba sonado. También estaba sonado. Sobre todo, ahora que te refrías, te suenas mucho. Claro, y pues claro, te dicen, mira, ya se ha sonado. Ya, se ha sonado las narices, ¿no? Hay que tener un poco, quiero decir, que en aquella época pues también teníamos, no teníamos las cosas que hay hoy. Entonces teníamos... Claro, los adelantos, ¿no? Claro. Teníamos que buscarnos la vida de cualquier manera. Y había veces pues que para sonar... ¿Tú te acuerdas cómo afinábamos? Que no había... En el quinto traste. Con una horquilla de... Diapasón. Una horquilla. ¡Ping! Que cascabas en el bordillo. ¡Plam! Y con el sonido de esa... Que normalmente era la nota la. ¿La cual? La. Quiero decir que fíjate que ni teníamos ahí nada eléctrico ni nada, si tocábamos... Incluso me dijo una vez el amigo Francis Cervera que tiene una guitarra que se afina sola. Tiene un aparato colocado. No sé cómo funciona en él, pero que continuamente, pues. Sí, bueno, ahora eso sí, ahora. Debe ser automático, a lo mejor por la tensión, lo que sea. Pero que lleva, igual que llevan ahora todos el afinador o al afinadero. Sí, es fácil de que ahora. Y toca y ves que como la clavija claro, se. ¿No? se Sí. Son adelantos. Qué modernos, ¿no? Mucho. Sin embargo, una de las veces que tuvimos aquí, que pronto lo llamaremos, hace mucho tiempo que no hablamos con él, a Ignacio, de Relámpagos, dice que el primer amplificador que se construyó fue en una caja de cartón con un altavoz de una radio que se había roto en casa y pegado con celo. Y dice, y lo mejor de todo es que sonaba. ¿A cómo sonaba? Eso sí que se hacía antes, lo de los con ese aparato de radio. En el fono de la radio enchufabas y ahí se escuchaba la guitarra con aquellas pastillas cuando las pastillas ya eso era... Qué barbaridad, pero... ¡Puf! Oye, y lo alegre es que te ponía, ¿cómo funcionaba? Sí. Madre mía. Y luego llegas, ¿y cómo se llama el aparatico este que tú te equivocas y te corrige? Ah, bueno, eso es... El auto... Sí, ese. Bueno, y eso ya sabes que en las grabaciones... Las grabaciones hoy día desafinas y... me refiero en voz, sí. Desafinas y el mismo programa te corren varios vídeos, pues te... Sí. Ya lo diré. En YouTube. Que enfocan al cantante, ¿no? Que está cantando. O sea, no, primero al técnico. Es una maravilla. Todo ahí medio llorando de bien que canta. Coge la cámara, la pasan al estudio donde está cantando y aquello parece una guerra de grillos. Bueno, sí, no. Pero está el auto... Es que no sé, autotuning, no sé cómo se llama. Pero que te va corrigiendo, además, algo. Además, y hay gente que lo está empleando. Mucha gente. No, y yo te digo, por ejemplo, en instrumentación, en guitarra y todo lo que sea, ¿no? Si tú... Claro, hay veces pues que... estás grabando y ahora se graba uno por uno, ¿no? Eso es, sí. Entonces, pues, hay veces que tienes pocas referencias y te tienes que tocar bien, ¿no? Quiero decir, saberte muy bien, ¿no? Y hay veces, pues, que tienes que repetir el tema varias veces y eso, pues, te contrarresta cada vez más. Y hay veces que por no repetir todo el tema... Ah, sí, trae un trozo, sí. Dos o tres notas y ellos cogen y las montan ahí, o sea, es... Quiero decir que hoy el grabar tampoco es... No, además antes se grababa todos juntos y si no salía bien a la primera o a la segunda decías, ya vale, que el presupuesto se ha acabado. Ahora ya... Bueno, ahora, a lo mejor para grabar una canción se pegan días. Pero bueno... Pues sí, señor. Son los adelantes, es el progreso. Y lo que antes hablaba es para grabar un disco, montaban como si fuera una actuación, todos los instrumentos y todo. Sí, todos, todos al mismo tiempo. Todos a la vez, una sola pista. Yo recuerdo, sí, es que no sé si había una o dos, ¿eh? Yo recuerdo que... La voz me parece que iba aparte. Eran dos pistas. No sé si era la voz o la batería. La voz. No lo sé, no me acuerdo porque... Tú coge cualquier disco de los Beatles y escúchalo. Y te das al balance y por un lado escucharás la voz y por otro los instrumentos. La mayoría de los discos de los Beatles. Pues a lo mejor era la voz, porque yo recuerdo que... La voz, la voz. Uno estaba separado, eso sí, y el resto tocaba junto. Bueno, oye, vamos a escuchar música. Vamos a escuchar música, venga. No, pero estas cositas nosotros, pero estas cositas también. También, bien, también. Pero nosotros nos hemos escuchado muchas veces llamada, oye. Pon música. Vamos con un cantante italiano y una canción con nombre también de con mujer. Con nombre de mujer. Leonor se titula y canta Gianni Morandi. Oh, este tío era muy bueno también. Oh, buenísimo. Tienes mi cariño, mas yo no tengo nada. Por eso ahora llora mi alma. Desde que hablé contigo, estoy enamorado. Por eso vivo desesperado. Soy el que sufre por tu amor, el que piensa en ti, Leonor, y quisiera convencerte. Soy quien desea comprensión, quien te pide, Leonor, quien me enseñes a quererte. Extraordinario hacer crecer la hierba de tu cariño que es como piedra y descubrir de pronto la luz de las estrellas y un cielo limpio sin nubes negras. Soy el que sufre por tu amor, el que piensa en ti, Leonor, y quisiera convencerte. Que decía aquí Fernando que no había escuchado esta canción, tú. No. Sí. ¿Cómo que no? Ah, cuando ha llegado a mitad dice, bueno, sí. Y las veces que la hemos cantado. Sí. Pues además hubo muchas versiones. Sí, es verdad. ¿No? También, también. Pues esto es que salió, pues creo que también hay una otra Débora, que no sé si, Tirres creo que tenía otra canción. Porque con la con la nombre de Débora salieron un montón de canciones. Sí. Esta era Leonor. Esta era Leonor, sí. Ah, lo que pasa es que cuando sale Débora, con el cumpleaños de hoy, que hemos puesto la canción Débora, preciosa, miro y digo, anda, si yo recuerdo que Yerba Mate, que has apuntado que hay que buscar datos de este grupo, que por cierto, también tenía otra Débora. Oye, los Yerba Mate, no hemos hablado de ellos, pero vaya... Grupazo. Vaya grupazo. Era 7-8, era 7-8. Vaya trío de... Bueno, cuarteto de metal, ¿eh? Exactamente, llevan cuatro... Creo que lleva el trompeta, dos saxos y un trompón, creo que llevaban. Vaya grupazo. Sonaban muy bien, muy bien, muy bien. Para aquella época eran... Ya estamos con aquella época, Fernando. Tengo que decir, no. llevar el grupo esto de metal, pues pequeñiques, los canarios y poco más, ¿eh? Sí, pues a mediados de los 60... Sí, de hecho, sí. Pero sin embargo, al final todos metieron los Ires, metieron los Bravos, todos metieron metal. Y la explicación por qué era, porque no tenía ya mucho que ver lo que grababa en estudio con lo que se tocaba en escenario, el sonido, quiero decir. Entonces apoyaban con el trío Metales. Eso también tenía una contrapartida, cuando los veías en directo se notaba horrores. Claro. Oye, Jesús, tú no sé si te acuerdas. No. Que ahí en donde Chema, en el parque, un día estando viendo yo a los Ibéricos allí, llevaban un trío de metal. ¿Los Ibéricos? Sí. Y, igual lo vi dos o tres veces actuar con trío de metal, Pues eso lo podemos preguntar. Puede ser que hicieran alguna... Una especie de orquesta o... Una colaboración que metieran en algún concierto... Sí, no, lo vi además, me pequeño, las dos veces o por ahí que los vi fue en Negadito del parque de Chema. Sí, oye, pues si Ibéricos con un trío metal tiene que sonar muy bien, Sonaban bien, Muy bien, muy bien. Bueno, venga, vámonos, vamos a seguir un poquito con música italiana. Por cierto, hablando de música italiana, están de gira por España, pues gente como Sandro Jacobbe, Gianni Morandi, creo que también está, ¿no? El solo. Sí, el... Bobby Solito también es muy... ¿Cómo se llama aquel de la guitarra suena más bajo? Nicola Di Bari. ¿También está por aquí? Sí, señor. Nicola, ese tío no tiene... Nicola ni Bari. Ahí está. Vale, y Fernando. Y aquellas de la Rita Pavón y toda esa gente, nada. La Mina. Mina. Rose, rose, per te. ¡Oh! ¡Qué tío! E il tuo cuore lo sa cosa voglio da te. D'amore non si muore e non mi so spiegare perché muoio per te. Da quando ti ho lasciato, sarà perché ho sbagliato, ma io vivo di te. E ormai non c'è più strada che non mi porti indietro, amore sai perché? Nel cuore del mio cuore, non ho altro che te. Ma chi si sente solo non sa vivere più. Con l'ultima speranza stasera ho comprato rose rosse per te. La strada dei ricordi è sempre la più lunga, amore sai perché? Altro che te. Forse in amore le rose non si usano più, ma questi fiori sapranno parlarti di me. Rose rosse per te ho comprato stasera. Cosa voglio da te? Oye, muy bien, Vaya cancionita, ¿no? Sí, que sí, mira que he cantado bien el máximo Y hay que decir que todos estos italianos es que cantaban muy bien todos. Muy romántico. Bueno, todos los que venían para aquí, porque supongo que los que cantaban mal no venían. Me imaginaba. No. Oye, No sé si os enterasteis que ayer hubo un gran festival en Barcelona. Sí. Pero vaya grupicos que había, ¿eh? En la fiesta del Padre Manuel. El Padre Manuel, sí. Pues nada más y nada menos que estuvieron los Salvajes. Sí, señor. Los Mustang. Sí, señor. Lorenzo Santa María. Pedro Gené. Lone Star. Los Sirex. Jordi LP. Y los Diablos. Y los Diablos. Vaya plantel que se juntaron ahí, ¿eh? En vaya. La sala Luz de Gas. Tela Marinera, ¿eh? Lo que hubo ahí. Esto es bueno, que se vaya moviendo y se vaya... Todos de Aragón. Todos de Aragón, quiero decir. Pues yo casi te podría decir que entre todos los que han nombrado, alguno... Hombre... Por lo menos desciende de Aragón. Sí. Bueno, y... Seguro. Seguro. Serrat, su madre... Que no ha nombrado Serrat. No, pero estuvo... Y, pues, creo que uno de los Sirios. De los Sirios puede ser. Y... Hubo uno, sí, señor. De los Sirios. Que era de La Naja. Bueno, sus padres eran de La Naja. Él no te puede decir si era de allí o no, pero hubo uno que era de La Naja. Y de los Salvajes, no, pero su señora. Pero la señora es de Navarra. De Navarra. Navarra. De, Navarra. Creo que es de... Pero durante mucho tiempo que... De Milagro. Decía Delfín que ahora con la autovía lo han fastidiado. Claro. Que antes, como propa aquí, siempre entraba a ver a la Pilarica. A la Pilarica. Y ella tiene que... desviarse. Pero aún así, no, entra. No te preocupes, Delfín, que ya cual día que pases... Ya mandaremos a un monaguillo con la Virgen ahí a la autopista. ¿A un infantico? A un infantico para que te lo enseñe. Vale, muy bien. Vamos a seguir. Sigamos. Con un tal Daniel Gerard. ¡Jo! ¿Eh? Anda, que no escucho tampoco. Este también es muy fuerte. Es una balada también romántica. ¿Mariposa o marisopla? Mariposa. En inglés, butterfly. Butterfly. Bueno, la escuchamos. Jamás me podrás convencer de que ya se olvidó de mi amor, pues yo sé que de verdad me quieres solo a mí, aunque esté tan lejos hoy de mí. Butterfly, my butterfly, sabes bien que volveré. Butterfly, my butterfly, junto a ti me quedaré. Nuestro amor cruzará cielo y mar, porque es un amor sin igual. Ves, no dudes más, me quieres solo a mí, aunque esté tan lejos hoy de mí. Butterfly, my butterfly, sabes bien que volveré. Siempre fue y será nuestro amor, lo mejor que jamás encontré. Ya lo ves, no dudes más, me quieres solo a mí, aunque esté tan lejos hoy de mí. Butterfly, sabes bien que volveré. Butterfly, my butterfly, junto a ti me quedaré. Butterfly, my butterfly, Bueno, pues este era Daniel Gerard. Esto también era de los 60, ¿eh? Finales, creo. Sí, final de los 60, principios de 70. Bueno, sí. Las cuatro estas que llevamos, finales, principios. Es que fue una época maja, ¿eh? Maja. Muy buena, muy buena. En España había grupos fenomenal y lo que venía de fuera era... Si bien al principio de los 60 a lo mejor podíamos tener envidia, es decir, con lo que venía de fuera, de hecho, imitábamos, versionábamos todo lo que venía de fuera. Al final de los 60, al principio de los 70, ya no era tanto. Ya no había tanta ni tanta diferencia, por decir así, con lo que venía de fuera. Siempre los Rolling, si es que hemos puesto, pues esos ya son súper umbros, pero que normalmente venía de, por ejemplo, estos que venían italianos, pues en España había... Gente que no tenía mucho que envidiar a esta gente. Pues no, no la verdad es que no. Y quiero hacer una aclaración. Aclárelo. El otro día creo que fue en televisión, algo que estaban en algunos comentarios, hablaban de que Elvis Presley había sido el inventor del rock and roll. No. Y no es verdad. No. El rock and roll ya viene de los años 30. Por no decirte que... Lo menos. Sí. Lo que pasa, eso sí que hay que decir la verdad, que el que lo popularizó realmente fue el Elvis. Sí. ¿Eh? Pero no lo inventó el rock and roll. Es como si dijéramos, José Otto, José Iranzo, esos no inventaron la jota. No. Pero son los que más. Por poner un ejemplo que me ha venido así a la cabeza, de momento. Hombre, te ha venido a la cabeza y todo. Así. Oh. Yo es que a veces pienso, incluso a veces pienso bien tú. ¿Eh, Fernando? Sí, señor. Luego, sí. Mira. ¡Oh! Madre mía. Bobby Solo. Uno sguardo ed un sorriso. M'han svelato il tuo segreto. Che sei stata innamorata di me, ed ancora lo sei. Non ho mai capito, non sapevo che tu mi amavi ma come me. Non trovavi mai il coraggio di dirlo, ma poi quella lacrima sul viso è un miracolo d'amore che si avvera in questo istante per me, che non amo che te. Bobby Solo. Qué voz tenía este tío, ¿eh? Y una lágrima sin viso. Estuvo por Zaragoza allá por el 77, 78, porque sacó una remasterización de este tema. Y estuvo de promoción por aquí. Tío muy majo, muy agradable y muy simpático, ¿eh? Bueno, y ahora vamos a pasar a un cantante puertorriqueño. ¿Os acordáis de José Feliciano? Hombre. ¿Eh? Bueno, pues aquí vamos a escuchar a José Feliciano cantando con Rita Pavone. ¿Eh? Hay que decir que José Feliciano... Además compuso muchos temas. Muchos para, temas. Para él y para... Sí, y para otros cantantes. Hay que decir que es ciego, ¿eh? Pero toca la guitarra muy bien y compone muy bien. José Feliciano y Rita Pavone con el tema Che Será. Che Será. Paese mio che stai sulla collina, disteso come un vecchio addormentato, la noia, l'abbandono, il niente son la tua malattia. Paese mio ti lascio, io vado via. Che sarà? Che sarà? Tutto il mondo che sarà? Che sarà della mia vita? Chi lo sa? So far tutto o forse niente, di altro male se vedrà. Che sarà? Sarà quel che sarà. Canta Rita! Gli amici miei son quasi tutti via. No, io sto già qui. E gli altri partiranno dopo me. Peccato, perché stavo bene in loro compagnia. Ma tutto passa e tutto se ne va. Che sarà? Che sarà? Che sarà? Che sarà? Che sarà della mia vita, chi lo sa? Con me porti alla chitarra e se la notte piangerò e una niña del paese suonerò. Rita Pavone, ti bacio sulla bocca. Che fu la fonte del mio primo amore. Io ti do l'appuntamento con me. E quando non lo so, ma so soltanto che un dì ritornerò. E sarà, e sarà. Yeah. ¿Sabes que esta canción no era de José Feliciano? Sí, ya lo sé. Ah, lo sé. Sí. ¿Y que quedó segundo en el Festival de San Remo? Estuvo defendiéndola él y no sé si también la Rita Pavone. No. ¿Quién era? Además, lo estuve comentando el otro día configo con Francis Cervera, porque ese mismo año estuvo él también en el Festival de San Remo. ¿Con quién? ¿Con los Brincos? No, con Brincos no. Sería con Agua Viva. Es que... ¿Eso en el año 71 puede ser? Podría ser. En el 71. Lo que sí que te puedo decir que ni Brincos, ni Bravos, ni nadie de españoles estuvieron en el Festival de San Remo compitiendo. Compitiendo, no. Solo iban de invitados. Por cierto, luego buscaremos la canción de los Bravos de San Remo. ¿Lo qué? De los Bravos, la que cantaron en San Remo. No conocidas, lo que decía el otro día Miguel, tienen 108 canciones, que hay 100 que tan apenas y son buenísimas. Ajá. Iremos poniendo de vez en cuando alguna. Vale. Pero eso pasa también con muchos grupos, con Canarios, a los Canarios. El Ponte Rodillas, no, Canarios tiene... Poptos, el Mami Blue, no. Poptos tiene... Ah, hablando de estas cosas. Hablando de estas cosas. ¿Sabes que el Ramalama? Sí, ¿a quién ha sacado ahora? Al Locomotoro. No, joda, Locomotoro. Sí, lo presentaron hace dos días, sí. Pensé que canta. Ay, no sé, era un programa infantil. Sí. Eran canciones que decía, infantiles. Se me mueve un moflete, decía ahora. Bueno, pues ha editado un CD con todos los grandes éxitos de Locomotoro. Bueno. Sí. Bueno, ya vamos a escuchar una canción que se la vamos a dedicar. ¿A quién? A todos que en este momento están trabajando. Pues si están trabajando no nos están escuchando. Y si nos están escuchando no están trabajando. Bueno, pero os puede escuchar por la noche, pues como sí, hace el amigo Carlos Tres y Media. Es una lata el trabajar. Todos los días te tienes que levantar. Aparte de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor. Mi madre llora en el corral, sus tres gallinas se han debido de escapar. Aparte de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor. Tengo una novia de lo mejor, con mis ahorros se me ha ido a Nueva York. Aparte de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor. Pare, señor Lázaro, por favor, esto no puede ser así, esto no es lo que nosotros hemos quedado, esto no es serio. Pues claro que no es serio, ¿qué te creías? ¿Cómo va a ser serio esto, hombre? Bueno, ante todo, no me trate de tú, usted me trata de usted, como corresponde a un invitado. Vamos a entrar de entrada. ¿Qué invitado? ¿Cómo dice? Estoy invitado aquí, yo vengo a cantar aquí mi canción. Invitado, pero aprovechando. ¿Cómo aprovechando? Aprovechando, porque esta canción era una canción que tenía yo preparada para hacerla en el programa y me la ha copiado. No me ha copiado la canción, sino que me ha copiado la corbata, la chaqueta, el sombrero, las gafas, que no hay derecho a esto. Ni derecho, que abusa de la amistad y eso no es así. El Luis Aguilé con Fernando Esteso. Fernando Esteso, ya. Usted haga lo que quiera, yo tengo que cantar esta canción y ya está, y yo la canto y se ha acabado. Pues yo también tengo que cantar esta canción, habráse visto. Bueno, vamos a dejarlo estar, la cantamos a medias y ya está, y se acaba. ¿Juntos? Bueno, juntos, pero no revueltos, o sea, bueno, sí, por usted supuesto, por un lado, yo por el mío. No vamos a confundir aquí. Tampoco vamos. Bueno, pero cobramos a medias, ¿no? ¿Cobrar? Hombre. ¿Cobrar? Nos darán algo aquí, ¿no? A mí de cobrar no me han dicho nada todavía. Hombre, bueno, a mí yo he venido por algo aquí. Una bolsa de judía no darán, ¿no? Si se cobra, después ya hablaremos de lo que hay que pagar aquí. ¿Le damos? Bueno, vamos, cuando quiera. ¿Qué hace con ese? Pues bien. Aparte de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor. Tengo una cara fenomenal, como la envidia cuando llega el carnaval. No veo la gracia, ¿no? Yo tampoco, pero lo hago. Gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor. Aparte de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor. Si hay amor, si hay amor, si hay amor. Todos los días te tienes que levantar. No veo nada. Aparte de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor. Bueno, Luis Aguilé. ¿Quién no conoce a Luis Aguilé? ¿Y quién no ha escuchado que él... Algo de Luis Aguilé. Que su nombre se llamaba Luis María Aguilera Pica. ¿Cómo que pica? Que picaba... Que picaba. Ah, y por eso decías una lata al trabajar, y tenía que estar con el pico, fíjate tú, claro. Pues él nació en Buenos Aires. Era argentino. Exactamente, en contra de lo que se pensó durante mucho tiempo, que era cubano. Sí, señor. Es que, por la canción de cuando salí de Cuba. Vivió, vaya canción, ¿eh? Vivió mucho tiempo en Cuba. Y luego hablaremos de... Tuvo que salir de Cuba. Y ahí es donde él hizo la canción. Preciosa, por eso. Tuvo que salir por motivos políticos. Él tenía buen patrimonio en Cuba, ¿eh? Ajá. Sí, sí. Y de allí es cuando ya vino a España. Que aquí en España también estuvo ya muchos años. Aquí es donde falleció. Y aquí es donde ya. Lo que tuvo, igual, así como hemos visto que estará con Fernando Esteso, muchos imitadores. Muchos, ¿eh? Además, era un gran showman. Sí, más que cantante y tal, era un gran showman y gran compositor. Bueno, tuvo muchísimas canciones. Sí. No sé si llegaron cerca de 800. O sea, muchas. Mucho. Y compuso para para otra gente, para sí. Gente. Y bueno, y hay que decir lo mismo que hablábamos el otro día de Camilo VI. El tío era elegante en el escenario. Sí, señor. Sobre todo en corbatas. En corbatas. Si me pongo una corbata a la que llevaba, me arrastra por solo. Y bueno, era un tiparrón de sí. Altura y tal, ¿no? Era un hombrón. Un hombrón. Un hombrón. En fin, bueno. Pues, vamos a escuchar música de Luis Aguilé. Vamos a dedicar un ratito a Luis Aguilé. La chatunga tiene algo que me gusta. Y no sé, aunque lo piense, que será. La chatunga, yeah. La chatunga, ah, la chatunga, yeah. La chatunga, ah, oh, oh, oh. Quizás sea que su sangre de española le confiere ese salero que me va. La chatunga, yeah. La chatunga, ah, la chatunga, yeah. La chatunga, ah, oh, oh, oh, oh. Chatunga, por tu amor yo daría no sé qué, no sé qué. Solo mírame, lo que brilla en tu mirada no lo sé. La chatunga, ajá, la chatunga, yeah. La chatunga, baja, la chatunga, yeah. Oh, oh. La chatunga baila la luz de la luna, oh. Y en la arena pone su descalzo pie. La chatunga, ajá, la chatunga, yeah. La chatunga, baja, la chatunga, yeah. Oh. Y al quebrarse su cintura bajo el cielo, wow, sé seguro que jamás la olvidaré. La chatunga, ajá, la chatunga, yeah. La chatunga, ajá, la chatunga, yeah. La chatunga, ajá, la chatunga, yeah. La chatunga, ajá, la chatunga, yeah. La chatunga, ajá, la chatunga, yeah. La chatunga. Otro de los grandes éxitos de Luis Aguilé. Sobre todo tuvo unos cuantos de estos al verano, ¿verdad? Sí, tuvo, es lo que yo iba a decir. Tuvo estos, tuvo la pachanga, hay Chabela. ¿Muchas? Muchas. Es que todas estas de... Bueno, eran muy populares para que la gente las disfrutara y... Es que vamos a lo de siempre. La forma de que se conocían todas estas canciones, hoy en día en media hora la puedes mandar a Australia, la canción. Pero antes tenías que hacer las canciones, si querías que rodaran, tenía que ser canción muy pegadiza y muy fácil de muy tocar. Porque ¿quién hacía? Los que íbamos por los cuatro salas de baile de por ahí, ¿y qué hacías? Pues para aprenderte las canciones, porque tampoco comprabas partituras. Nosotros recuerdo que íbamos a veces a un bar, Club 70, que se llamaba en Andorra, y echabas la moneda, pues así es, y sí, te la aprendías, y la de oído. Más o menos, y te ibas y a enseñarla. Pues no, pues en este punto no. Ahora, pues a escuchar otra vez. Sí, porque no había ni para tener tocadiscos en casa. Tocadiscos, yo lo que no tenía es para comprar todos los discos que salían. Había tocadiscos de maleta. Sí. Pero bueno, quiero decir el que lo tuviera. Hombre, sí. Ya entonces solía haber bastantes yo por ahí. En mi casa siempre ha habido tocadiscos. Lo que pasa es que en los bares... Las sinfonolas. Sí. Porque claro, podías tener un tocadiscos, pero no podías estar todos los días comprando discos. Ahí voy. Entonces las sinfonolas sí que estaban... Pues prácticamente todos los meses cambiaban. Día. Yo recuerdo el Bar Salamanca, en la calle Tarragona, que ahí nos juntábamos pues todos los amigos. Había una sinfonola y el dueño del bar, Tío Enrique, que le decíamos, pues me decía, vete al Palacio de la Luz. Ajá. Esto era el Palacio de la Luz. Sí, sí. Y compra los discos que quieras. Mira, se los comprabas a mi tía. Más o menos lo último que había salido. Claro. Como él tenía cuenta ahí, yo iba y a lo mejor cogía 10, 15 discos. Toma, Enrique, venga, vamos a ponerlos en la sinfonola. Y los poníamos en la sinfonola. Y estaba, hoy en aquel tiempo estaba normalmente todos al día, ¿eh? Sí, sí, sí. Y entonces ahí sí que escuchabas lo que a lo mejor tú no podías comprarte. Sí, sí, pues yo me acuerdo que comprábamos a lo mejor un single. ¿Single o EP? El EP. El presupuesto ya no llegaba. Hombre, el EP, que era de cuatro canciones. El EP, sí, sí, el EP, sí. Era más o menos el mismo público, el mismo precio que... Pero que lo single. Que no podías era todas semanas comprar. No. Cuatro o cinco. Ni al mes. ¿Y os acordáis de aquellos discos del fundador? Tengo. ¿Eh? Que se daba con... comprabas y con, no sé si tenías que dar el tapón o mismamente con la botella te daban y entre canción y canción, o sea, eran EPs de cuatro canciones, entre canción y canción, pero están como nunca, ¿eh? Fundador. Sí, es verdad. Sí, es verdad. Oye, qué viejo sois. Y esto porque me lo han contado, no porque lo haya vivido, ¿eh? Ya. Bueno, hay que decir de que Luis Aguilé a los 15 años ya rulaba por ahí, ¿eh? A los 15 años ya empezaba... ¿Y cómo aterrizó por aquí? Vino a España y además... Bueno, él vino de Cuba, pero vino a España y ya estuvo en un festival en Barcelona, me parece que en el Palacio de los Deportes, y ahí ya estuvo con el... Claro, allí ya en América ya rulaba también un poco, ¿no? Pero aquí estuvo ya con el Dúo Dinámico y... En estos festivales, y aquí es donde se empezó a abrir conocer, ¿no? Pues sí. Les pasó a muchos sudamericanos que venían a lo mejor a hacer una gala. Exacto. O dos, sí. Cuatro, y ya cogían y en la primera o segunda ya se daban a conocer. Luego también televisión siempre era muy mucha, todos estos que venían de fuera enseguida darles un programa. Sí, pero es que aparte de una actuación, quiero decir, en televisión española había muchos programas de música. Es lo que te iba a decir. Ahí está, ahí está. Que ahora no hay. Es que antes había, es verdad. Sí, lo que pasa que sí, pues es la verdad. Hay ahora 200.000 canales y no hay ninguno con música. Y con música que más, hasta hace poco, los que más escuchaban de música era eso de las cintas de cromo, que era tu canciones. ¿60, 70, 80? Sí. Pues fíjate, así hablando de televisión, sí. él se convirtió en un personaje muy popular porque sí. Aparecía mucho en televisión. Es que tenía un programa propio. Exacto. Y se hizo popular por eso, porque aparecía mucho, y por las corbatas. Por las corbatas. Sí. Ya te digo que además las llevaban muy largas. Sí, era sí, no sé. Entre anchas y largas. Claro, ya te, si yo me ponía una corbata a la largura que lleva él, a mí me arrastra por el suelo, la corbata. Sí, él buscó esta forma, como otros buscaban la forma de mearse desde el escenario, como le pasó a Ramoncín. Bueno, pero bueno, estamos hablando de showman o músicos, o cantantes. Mira. allí me está esperando, me está aguardando que vuelva allí. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón. Late y sigue latiendo, porque en mi tierra vida le da. Pero llegará el día en que mi mano lo encontrará. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón. Una triste tormenta te está azotando sin descansar, pero el sol de tus hijos pronto la calma te hará alcanzar. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón. Es preciosa, ¿eh?, la canción. Además, oye, este tema... buena canción y la cantidad de versiones que hubo en aquella época. Además que tuvo mucho éxito, y si te das cuenta en la letra, él, claro, la compuso cuando decidió salir de Cuba. Uh-huh. Él, ¿decidió salir o dijeron...? El 18, vete, claro, que... entre comillas. Entre comillas. Él estuvo allí residiendo en Cuba, estuvo un tiempo, además era un ídolo. O sea, ahí estaba, sí, ya, sí, sí. Ya era famoso. Por cuestiones políticas, pues decidió salir, irse, y entonces tuvo que vendió las propiedades que tenía, que tenía bastantes, y las que además las malvendería, las tuvo que vender, y además había entonces allí había una ley que solo permitía sacar cierta cantidad si te ibas, ¿no? Entonces él vendió lo que fuera y el resto lo regaló a los amigos. O sea, lo regaló. En aquellos años en Cuba estaba el Che Guevara. Se entrevistó con él para negociar, pero solamente le permitió sacar una cierta... Lo que estuviera estipulado, lo que fuera la ley, claro. Y entonces, es que la ley está para saltársela o para cumplirla, no sé. No lo tengo muy claro. Pues a lo mejor las dos cosas. Las dos cosas. Y él entonces decidió irse, ya digo, no sé si... ¿Quién tendría más justicia o no? No sé. Eso, ya sabes que en estos casos, pues... En fin, nunca... Sí, nunca. Nunca llueve al sol... Cada uno opina según le va. Exactamente. Sí, que pues, eso que pasaba en Cuba pasa en casi todos los países, ¿eh? No puedes entrar o salir con cierta cantidad de dinero. Es lo que te digo yo, porque... De ahí viene que decía, ¿qué tal en su país? Dice, no me puedo quejar. Dice, ah, pues bien. Dice, puedo quejar. Vamos a la música. Vamos a por la música. Esta. Ay, ay. La letra, escucha la letra porque es cachondísima. El tu calambres. Salí del pueblo pa' ver la fiesta, la Lola Flores y el Cordobés. Salí del pueblo pa' ver la fiesta, la Lola Flores y el Cordobés. Iba contento con mi bicúter y mi carnet de la conducción. Había un peligro en la carretera, no me importaba porque era yo. ¡Ole, ole! ¡Marcha, ole! En una curva me tragué un burro sin luces rojas de situación. En una curva me tragué un burro sin luces rojas de situación. Y entre los gritos Jesús María necesitaba una transfusión. Y entre los gritos Jesús María necesitaba medicación. ¿Qué pasó? Este calambre me dio su sangre, me dio su sangre pa' mi salud. Este calambre me dio su sangre, me dio su sangre la transfusión. Y ahora que no puedo cantar. ¿Qué le pasa? Que no puedo cantar. Maldito sea el tío Calambre que dio su sangre pa' mi salud. Así se muera el tío Calambre que dio su sangre en la transfusión. Porque no puedo ni dormir. Porque no puedo ni dormir. Así se canta, niño los pelos. Salí del pueblo pa' ver la fiepe, la Lola, Flo y el Corcorcor. Y me preguntan qué me ha pasado, que hablo de la hoy todo al revés. Y hablo de la la la la la la la la la la la la la la la la. Y hablo de la la la la la la la la la la la la porque es así. ¿Qué? ¡Ole! ¡Ole! ¡Así sí! ¡Ole! Mardi dice al tío Calamblam que dio su sansan pa' mi sasa. Así se muemo el tío Calamblam que dio su sansan pa' mi sasa. Porque no puedo ni dormir. Y ahora que no puedo cantar. Porque no puedo ni dormir. Se acabó. La verdad es que te escucha un poco la letra y es un chiste. Es un chiste de hecho canción, ¿no? Sí, sí. Y además es que es graciosísimo. Era un tío cachondo, ¿eh? Sí. Lo que hablábamos antes de las canciones así populares y tal, en el año 63 es cuando ya vino definitivamente a España. Ajá. Y en ese año sacó el tema, que os acordaréis, de Dile. Sí. Sí. Y este tema ya era considerado como una de las primeras canciones de verano. Porque además el Dile también tuvo sí, mucha aceptación. Sí, lo de la canción de verano, que un día, bueno, cuando llegue el verano haremos sobre el verano, pero se instauró como canción de verano en el año 1970. Pero llevamos ya un montón de años que decía, esta ha sido la canción del verano. Lo que pasa que las casas editadas, grabadoras, se dieron que era un chollo eso, de que fue la canción de verano. Y entonces el año 70, por cierto, la primera canción de verano, como así, fue El Rayo de Sol. Que aún se sigue escuchando todos los veranos. Sí. Y todos los inviernos. Y todos los inviernos. Bueno, la canción de los inviernos yo diría que son los villancicos. Sí. Bueno, esas son las de Navidad. En invierno. Sí. Y ahí como decía, quiero plantar una lanza, pero cuidado, no me la pongan el pie. Ojo. Que una cosa es los villancicos y otra cosa es la música o canciones de Navidad. Ah, sí, señor. Creo que por cierto, ahora que nos llegan las Navidades, sí. Creo que sale una colección de singles de Beatles. Sí, señor. Además, sí, señor. Es verdad, porque en diciembre siempre suelen sacar remasterizados. Dice, y cada single es una portada diferente de cada país, las portadas que salieron en cada país. Ajá. De China, Japón, Estados Unidos, Inglaterra, España. Cada single lleva una dedicada a un país. Muy bien. Perfecto. Nos faltaba, ¿no? Nos faltaba, porque creo que las Navidades pasadas no hubo nada de los Beatles. No, pero hay filo que tiene la EMI, ¿eh? Sí, sí. Bueno, sí. Ahora no es EMI, ahora es Sony. Bueno. Pero es igual. Para sacar casi todos años sale algo en Navidad de Beatles. Y no es solo que se dice, se rumorea las lenguas de doble filo, que hay alguna sorpresa de Beatles que aún no ha salido. Grabado. Alguna grabación, por lo que decíamos en los equipos que hay, a lo mejor alguna grabación que desecharon, pero que eso ahora lo cogen, pasan por filtro, lo remasteriza y tal, y sale. Parece ser que hay algo por ahí, no sé si para esta Navidad, bueno, si esta Navidad salen los singles, será para... Pero si ellos grababan cuando estaban afinando, grababan sí, todo. Sí, todo, y las conversaciones y todo. Pero no, esto es algo que parece ser que desecharon, y ahora pues lo van a sacar. Claro. Y si tú te das cuenta, tú vas a comprar cualquier disco ahora de los Beatles y te cuesta, o te vale, o te cobran como si fuera actual, exactamente. Sí, pero De los pocos grupos de los 60 o 70 que tienen el mismo valor. O sea, vale igual que las últimas novedades. Sí, pero son vinilos, son... Siempre remasterizado. Sí, hombre, claro. La gramagia, es que hoy en día, si sacas un disco con el mismo sonido de. No, hombre, me refiero. Pero por eso ya se encargan de poner bien, que se vea bien. Son remasterizados. 180 gramos, lo que es el vinilo, cuando antes eran. Me pegan 100 gramos de qué? O por ahí. ¿Qué daban? Sí, daban. Daban. El gramaje del vinilo. Que comprabas un vinilo y te daban 80 gramos. Sí. Onda que no daban de vinilo. De vinilo. Ah, de vinilo. Explicar las cosas. Explicar las cosas porque. Aunque las portadas siguen siendo las mismas, ¿eh? Sí. Es decir que. Bueno. Bueno. Hay que ver cómo te portas. Con amor o sin amor. Lo que digo no te importa. Con amor o sin amor. ¿Qué puede hacer mi corazón? Si aunque yo tenga una ilusión, siempre dependo del capricho de tu amor. ¿Qué puede hacer mi corazón? Si aunque yo tenga una ilusión, siempre dependo del capricho de tu amor. Hay que ver cómo me tienes. Con amor o sin amor. Sé muy bien que me entretienes. Con amor o sin amor. Te estás portando sin piedad cuando tú sabes de verdad que soy sincero cuando te hablo de mi amor. Te estás portando sin piedad cuando tú sabes de verdad que soy sincero cuando te hablo de mi amor. Oh, oh, oh, oh, oh. Yo sé bien que tú me quieres. Con amor o sin amor. Y conmigo te entretienes. Con amor o sin amor. Voy a enlazarte el corazón. Voy a amarrarte junto a mí. Porque no puedo separarme más de ti. Voy a enlazarte el corazón. Voy a amarrarte junto a mí. Porque no puedo separarme más de ti. ¿Cómo te portas? Con amor o sin amor. Lo que digo no te importa. Con amor o sin amor. ¿Qué puede hacer mi corazón? Si aunque yo tenga una ilusión, siempre dependo del capricho de tu amor. Voy a abrazarte el corazón. Voy a amarrarte junto a mí. Porque no puedo separarme más de ti. Ver cómo te portas. Con amor o sin amor. Lo que digo no te importa. Con amor o sin amor. Hay que ver cómo me tienes. Con amor o sin amor. Sé muy bien que me entretienes. Con amor o sin amor. Voy a militarizarte. Con amor o sin amor. Eins, zwei, drei, vier. Con amor, sin amor. Eins, zwei, drei, vier. Bueno, pues eso, con amor o sin amor, lo que queráis. Una actuación de directo de este hombre tenía que ser era de juerga total. Era un espectáculo, no, es verdad, era un showman. Sí. Y bueno, ya has visto los temas. Cuando en España no se conocía muy bien el tema del showman. Es verdad. De los primeros showman que vino a España debió ser el Torrebruno. Puede ser. Señor que canta, que bailaba, que contaba chistes, que presentaba. ¿Y el Bobby de Agrané? Podría. Ese era presentador. Ese presentador, pero ese no cantaba ni componía ni nada. No. Pero era un gran presentador y la voz que tenía para la radio. Sí que creo que era productor o promotor de cantantes y artistas noveles. Pero así, un artista completo, puede decir así, pues Luis Aguirre sería los primeros, pero creo que el primero porque fue la Torrebruno. Por cierto, también, que fue el que presentó los Beatles en Madrid. Sí, es verdad, sí. Pues fíjate, este Luis Aguilé, a lo mejor ya en la segunda temporada, creo, era asesor musical en el programa 1-2-3. Sí, señor. Y salió en algún programa del 1-2-3. Sí, no lo recuerdo, pero... ¿2-3 responde otra vez? Sí. Anda. Aquel programa de Chicho. Bueno. Chicho. Muy bien. ¿Sabes? Bueno, Oye, en una época había un presentador que era aquí en Zaragoza, ¿no? Sí, en el 1, la 2, Rodera. La Rodera. En la última época. Sí, en la última. Hubo varios... Pero no por eso lo cerrarían, claro. No. No, pasaron varios... Oye, me pegué un... Un tal Jordi Estadella, la Rodera, la Mayra Gómez Kem. Y el primero que era un fenómeno, y era también extranjero, Kiko. Kiko Legar. Sí, era un fenómeno. Sí, también era muy bueno. También. Argentino, creo que. O argentino, sí. Bueno, era sudamericano, sí. Eso es. Bueno, vamos con un tema de Luis Aguilé y dejamos ya a Luis Aguilé. Este recuerdo. Pues bueno, recuerdo, vamos a decir. Un tema que estuvo prohibido. Ah, sí. Se titula Señor Presidente. Amiguito. Bueno, vamos a decir pues que señor, en el año 2009 presidente, le operaron de gravedad y falleció en octubre de ese año. Yo soy un ciudadano común y corriente, solo tengo un voto que usted me ha pedido, como a tanta gente a la que ha convencido. Y yo se lo he otorgado, esperando, confiado, a que llegue ese día en que vea cumplido al pie de la letra lo que ha prometido. Sé muy bien que no es fácil gobernar todo un pueblo sin tener problemas, repartir las riquezas llevándole a todos el pan a sus mesas. Y vamos a esperar que usted pueda lograr, sin hacer excepciones, que a la cárcel irán los que deben pagar todas sus corrupciones. Que se imponga la ley, no queremos perder nuestra forma de ser. Somos gente de paz que no tenga ocasión de ganar el ladrón. Porque usted nos juró proteger la nación. Me han venido a encuestar porque quieren saber qué esperamos de usted. Que la inseguridad con la que hay que acabar sea una prioridad. No sigamos igual, esto va para mal, hay que entrar en razón. Esto debe cambiar, venga usted a gobernar con firmeza y acción. Usted irá protegido entre luces y motos por la policía. Y nosotros estamos expuestos al crimen de noche y de día. No se puede salir, no se puede vivir de una forma decente. Ya no somos nación, ahora somos el reino de los delincuentes. Que se imponga la ley, no queremos perder nuestra forma de ser. Somos gente de paz que no tenga ocasión de ganar el ladrón. Porque usted nos juró proteger la nación. Cuando llegue a mandar, no solo ha de ayudar a los de su partido, no se quiera quedar para toda la vida como un elegido. No se deje llevar por esa tentación de cambiar la nación y arreglar a su hechura y a su conveniencia la Constitución. Y ahora solo le pido que mi humilde voto no caiga en su olvido. Cuando asuma el poder, tiene a mano la gloria y entrar en la historia. No nos mienta jamás, no use la demagogia engañando a la gente. Cumpla usted con honor, va con todo respeto, señor presidente. Bueno, pues con esto es un pequeño homenaje que hemos hecho a Luis Aguilé. Oye, sonaba al final de Luis Aguilé como al Patxi Andion, un poco, sí, ¿verdad? Sí, así. Le daba un airecillo. Que ha grabado algo ahora Patxi Andion, ¿eh? Creo que sí. Eso es bueno. Que diga que estamos vivos. Bueno, sí. Con esto y un bizcocho hasta... No tenemos churros. Bueno, vaya, sí. Hombre. Que algún día será cierto alcanzar celebridad. Rocky Carambola, Carambola, héroe del trapecio, Carambola, Rocky Carambola, Carambola, clon sensacional. Rocky Carambola, Carambola, gran malabarista, Carambola, Rocky Carambola, Carambola, no tiene rival. Rocky Carambola, Carambola, es inteligente, Carambola, Rocky Carambola, Carambola, toma drogas. Rocky Carambola, Carambola, héroe del trapecio, Carambola, Rocky Carambola, Carambola, clon sensacional. Rocky sube, sube, sube. Rocky baja, baja, baja. Rocky salta, salta, salta. Rocky triunfa, triunfa, triunfa. Rocky manda, manda, manda. Rocky ríe, ríe, ríe. Rocky baila, baila, baila. Rocky canta, canta, canta. Rocky, Rocky, Rocky, Rocky. Rocky Carambola, Carambola. Héroe del trapecio, Carambola. Rocky Carambola, sensacional. Rocky Carambola, Carambola, gran malabarista, Carambola, Rocky Carambola, Carambola, no tiene rival. Rocky Carambola, Carambola, es inteligente, Carambola, Rocky Carambola, Carambola, toma drogas. Bueno, me imagino que sabéis quién era, ¿no? Sí, sí. ¿Eh? ¿Quién era? Era Torrebruno. Torrebruno. El payaso número uno. Ah, tigres, tigres, leones, ¿eh? Esa también le pegaba. También, este la pongo, ¿eh? No, ya, está bien, ya. Bueno, voy a cambiar de tema. Sí, porque para escuchar el mismo ya lo hemos escuchado, chiquillo. Y ¿verdad? Vamos con un gran compositor y director de orquesta. Oh, hay muchos. No sé si os acordáis de Juan Carlos Calderón. Hombre, me gustaba mucho la de Bandido. Bandido era. Bandolero. Sí. Bandolero. Pues, y el bandolero es un bandido, ¿eh? Sí. Este hombre no. Míralo, míralo. No compuso muchos temas a Mocedad, ¿eh? Sí, sí. Y a Rafael. Y a Rafael. Y a muchos más. ¿Qué os ha parecido, Juan Carlos Calderón? No hemos dicho que el guitarrista... amigo. El guitarrista Manolo Sanlúcar. Casi nada, casi nada. Buenísimo. Bueno. Oye, ¿y ahora qué os parece si ponemos a los indios Tabajaras? Sí, porque el otro día nos comentaron que no poníamos, y es verdad, hace mucho que no ponemos nada a los indios Tabajaras. Pues vamos a poner un tema grabado por ellos en el año 1973. Y se titula Johnny Guitar. Hombre. Me cago en la leche. También lo hemos tocado, también. Pues estos son los indios Tabajaras, para que vean. Te digo yo que puede que sea de los primeros temas de Johnny Guitar, porque luego ya lo pasaron a los grupos en plan eléctrico, ¿no? Pero esto es del 73, ¿eh? Ah, Johnny Guitar es anterior, ¿eh? Por eso te lo digo, pero... Ellos hicieron su versión, sí. ¿Eh? Dale, ¿vamos un poquito de marcha palillera o qué? Sí. Vamos a escuchar a Ike Tina Turner. I kind of like to do something nice and easy. But I guess you're thinking by now that there's just one thing. And that is, and we never ever do nothing nice and easy. Why not? It's because you see, we like to do it nice and rough. We're going to take the beginning of this song, and we're going to do it easy. And then we're going to do the finish rough. This is the way we do. Proud man. Tell you we're rolling, rolling, rolling on. We're rolling, rolling, rolling, rolling. I left a good job down in the city, working for the man every night and day. But I never lost one minute of sleep, and I was worried about the way that things might have been. You know that big wheel keep on turning, fire keep on burning, and we're rolling, rolling, rolling, yeah, rolling, rolling on the river, rolling on the river. I clean a lot of plates in Memphis, and I pump a lot of tang down in New Orleans. But I never saw the good side of a city until I hitched a ride on the riverboat queen. You know that big wheel keep on turning, and the primary keep on burning, and I tell you, we're rolling, rolling, rolling, yeah, rolling, rolling on the river, rolling. Now what you say? Say it one more time. Yeah. Rolling on the river. Two, three, four. Thank you. sientes ahí. Bueno, hay a Tina Turner con Plus Mary. Vaya, ¿Cuántas versiones tiene también esta canción? Muchas. Sin ir más lejos, la que frega la escalera de una casa de al lado siempre la está cantando. Pues esta es una versión del año 73, ¿eh? Sí, sí. ¿Ya tiene 74 años? Pues fíjate. ¿Quién tiene 74? Una señora que pasa todos los días por enfrente de donde vivo yo. Ah. Que va a comprar el pan. Ah, con 74 años. ¿Es que no come pan o qué? Bueno, vamos con otra cosa, anda. Vamos con otra cosa, porque sí, porque menos mal que queda ya solo 10 minutos de programa, porque si no, este hombre me va a volver a mí piruro. Vamos a escuchar otro dúo. Otro dúo. Sonny and Cher. Oh. Un tema del año 1965. They say we're young and we don't know, won't find out till we grow. Well, I don't know if all that's true, 'cause you got me, baby, I got you. Hey, I got you, baby. I got you, babe. They say our love won't pay the rent before it's earned. Our money's all been spent. I guess that's so. We don't have a plot, but at least I'm sure of all the things we got, babe. I got you, babe. I got you, babe. I got flowers in the spring. I got you to wear my ring. And when I'm sad, you're a clown. And if I get scared, put your little hand in mine. There ain't no hill or mountain we can't climb, babe. I got you, babe. I got you, babe. I got you to hold my hand. I got you to walk with me. I got you to talk with me. I got you to kiss goodnight. I got you to hold me tight. I got you to come on, let's go. I got you to love me so. I got. Sonny and Cher, por cierto, con ese tema, en el año 1965, estuvieron en San Remo. Mira. Ah, invitados también. Canción para la Esperanza, se llamaba. Muy bien, un muy tema, bien. Además, que se escuchó mucho, era un sí, tema sí, no, como muy hippie, ¿no? Sí. Para la época, aquella. Del Power Flower. Ahí está. Ahí está. ¿Dónde vamos ahora? A San Remo también. Vamos otra vez a San Remo. Vamos al año 67. 67, muy bien. Un grupo español estuvo allí. El que hemos nombrado antes. A los Bravos. A los Bravos. Uno come noi. Se titulaba el tema. Hoy no comes hoy. Ay. Hoy no comemos. Hoy no comes hoy. ¿Cómo que no? No. Hoy no se come. ¿No? No. No. ¿Es vigilia pascual de esa? No. Madre mía. Ya veremos. Thank you. innamorare di quelli che ti guardano per strada, lanciando occhiate che sono più taglienti di una spada. Non san capire che la tua vita non ha padroni, ma non si comprerà. Lascia pure che dicano di te quel che gli pare, è solo invidia, non hanno più il coraggio di cambiare. Sopra tui giorni senza problemi splende con sole la felicità. Se tu vuoi fare o quello che vuoi, vieni con noi, vieni con noi. Sarai padrone di amare, di gridare il tuo amore fra tanti amici che fuggono la gente senza cuore. ¿Verdad que no es muy conocida? No. No. No es conocida. Es lo que nos comentaba Miguel, que es que Bravos tiene muchísimas y muy buenas. Bueno, esta no es de las mejores, pero tiene muchas y muy buenas. Pero claro, volvemos a lo mismo. El Black is Black, los chicos con las chicas, la moto y poco más. Simpatía. Sí, poco, poco más. Y sin embargo, vaya que tienen. Por cierto, habrá que llamarlo a ver cómo le han ido las aguas para ir por Mallorca. Al amigo Miguel. Creo que ya han hecho la presentación del nuevo grupo, ¿eh? Me dijo. Ahí en la televisión de su pueblo. Sí. Pues le voy a echar bronca porque no me ha avisado. Sí. Sí. Creo que si no sabes, es en diciembre. El 12 de diciembre creo que era. Algo así, sí. Ah, pues entonces no lo han hecho. En Madrid. Ah, en Madrid. Oh, se nos amontona la faena. Por cierto, hablando de Madrid, el próximo, ¿qué es? ¿El 17? 18. El 18. Lunes. Lunes, tú. Sí. Está Elena Bianco, Juan Mena, Los Ángeles. Los Ángeles. Los Ángeles también. El Urquijo de los Secretos. Está Paco Pastor de Fórmula Quinta. Y está José María Guzmán también. Están ahí actuando en la entrega de los premios de los pioneros madrileños. La tercera gala. La tercera. ¿Y hay quien ya tiene la entrada? No me digas que te vas. Yo no. ¿Quieres venir? Ya te lo diré, pues no me importa. Pues dímelo antes para sacar la entrada juntos. Pero yo tengo aquí, no sé si irme solo o tendré que irme con la familia numerosa. Oye. Bueno, nos vamos, ¿vale? Hasta dentro de 15 días, ¿no? Hasta dentro de 15 días, el próximo viernes, como es el día de todos los santos. Es nuestro santo. Ahí está, pues no vamos a hacer programa. Felicitamos a todos los santos. Ahí está, de todos santos. A invitar a todos. Anda, será San Fermín también. También. ¡Oh, qué bien! Y la Virgen del Pilar y todo. Bueno. Así que, chicos, hasta dentro de 15 días. Un abrazo. Fiesta. Vale. Portaros bien.